Hey, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Dónde tú estás? Yo aquí en el estudio, ya por salir. Mira, tú te quería decir, bro, que tengo mal presentimiento, mi hermano. Que tengas cuidado. Ten cuidado cuando sales del fucking estudio, carga lo tuyo, bro. No, mi hermano, yo te voy a hablar claro, bro. Esta gente en tu cara se ríen, te dan la mano, te abrazan, te dicen que eres su hermano. Cuando te dan la vuelta, bro, te dan 30 en la espalda, bro, y te apuñalan bien cabrón. Sí, mi hermano, pero yo tengo un presentimiento que estos cabrones se te van a revelar y te van a caer para el estudio, bro. Así que ten cuidado, bro, cógelo duro. Tenlo siempre al lado, ya tú sabes. Bueno, mi hermano, tú sabes que esta gente a mí me han traicionado, me han mentido, han hablado mal de mí. Y no, pero si se lamben, tú sabes lo que tengo aquí ready. Empiezo por el flaco, con ese guille capo. Lo que eres es un sapo, esa lengua te la pico. No creciste en Puerto Rico, te criaste en Tapachico. No vengas con tu fronte, ya la gente te conoce. Tremendo puerco que eres, coge puño de mujeres. Te pillo, te parto, bandido de cuento, te rompo el culo. Yo no disimulo, yo te estrangulo. Te paso el cepillo, la frente, los dientes, te barra. Mira, bandida, qué placa tiene sida. Parece una nena, lo domina una jeva. La chocha a ti te manda, you shorty, busca tabla. La verga que me lamba y que diga de caramba. Eres una pussy, bitch ass nigga. En your camp, ya no hay que te siga, ya no eres la liga, ya no vas para arriba, quieres que te escriba como antes lo hacía. No, cabrón, págame 1,000 pesos ahora si quieres y te escribo una tiradera para mí mismo. Tú no sabes escribir, brother. No, tú lo que eres un fronte. You be frontin', nigga. Tell everybody about you fecas. Man, this nigga went and pushed the wrong button, man. And I don't think you want this shit to go any further than this, dog. I don't think so. Tú eres un animalito de cautiverio. No sobrevives en la selva, papá. Y estos cabrones que... They call themselves money. But they ain't got shit. They ain't got none. That niggas fuck around and leave you ass in the wheelchair. Devastated. Más claro no canta un gallo, papi. Que la que hay. Eres una pussy, bitch ass nigga. You frontin', you capin', ya no hay quien te siga. Ya no eres la liga, ya no vas para arriba. Quieres que te escriba como antes lo hacía. Acuérdate que quien te escribe a los coritos, el chavo. ¿Quién te escribe los coritos ahora, papi? Who are you shit now? Hay que escuchar eso para ver, para investigar quién es el que te está escribiendo ahora. Y bandido, no te olvides que yo fui el que te enseñé a escribir esta pendejada, brother. Esto del hip hop en español, la tiradera. Tú no sabes un carajo de esto, brother. Ni en inglés, ni en español. Todo el mundo sabe que bandido es una feca. Ya niggas don't write, you una pussy ass nigga. Ya niggas copy and paste. Lámbete pa' que veas, papi. Tú sabes que es la que hay conmigo. Eres una pussy, bitch ass nigga. You frontin', you capin', ya no hay quien te siga. Ya no vas pa' arriba, ya no eres la liga. Quieres que te escriba como antes lo hacía. Dime si quieres que te escriba una tiradera para mí. Tú sabes que yo mato a la liga, papi. Pa'l carajo todos ustedes. This is the new House of Hits. La Liga Latina maquila del flow.